escrito con lapicera, secretos muy bien guardados de alguna tarde cualquiera, secretos muy bien guardados de alguna tarde cualquiera, y el corazón. Silbando va una canción, como mirando, va caminando y va creciendo, como silbando, corazoneando y va creciendo. Caminar.